cosa no sé buena. No sé buena, en la compra de la noche, en todita la calle, de nueva. En la noche de la compra, y en todita la calle, de nueva. Los gitanos de mi barrio. Que el niño de Dios está todo bien. Que el niño de Dios está todo bien.